Le aclaramos que los contenidos de este programa son ficción y que cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, tenemos el otro, el de todo comenzó. ¿Hacemos ese? Dale. A ver. ¡Epa! Ajá. ¡Epa! Los nudistas, mira cómo... Nudistas sexuales. Todo comenzó un 12 de abril de 1811. Durante la noche, 350 hombres, mujeres y niños arremetieron contra una fábrica de hilados de Nottingham. Hoy... 203. Claro, a 203 años de esa primera noche, el capitán Ludd vuelve los grandes telares a golpe junto de masa a Mr. Pistol y prendiendo fuego a las instalaciones. Lo que así ocurrió pronto sería folclore popular. La fábrica pertenecía a William Cartwright, fabricante de hilados de mala calidad, pero pertrechado de una nueva maquinaria. La fábrica en sí misma era por aquellos años un hongo nuevo en el país. Tiembla la máquina del progreso. Regresa el capitán Ludd. Historia de los otros. Contaron los más viejos de los viejos que poblaron estas tierras, que los más grandes dioses, los que nacieron en el mundo, no se pensaban parejo todos, o sea que no tenían el mismo pensamiento, sino que cada quien tenía su propio pensamiento, y entre ellos se respetaban y escuchaban. Dicen los más viejos de los viejos que de por sí así era, porque si no hubiera sido así, el mundo nunca se hubiera nacido, porque en la pura peleadera se hubieran pasado el tiempo los dioses primeros, porque distinto era su pensamiento que sentían. Dicen los más viejos de los viejos, que por eso el mundo salió con muchos colores y formas, tantos como pensamientos había en los más grandes dioses, los más primeros. Siete eran los dioses más grandes, y siete los pensamientos que cada uno se tenía, y siete veces siete son las formas y colores con los que vistieron el mundo. Me dice el viejo Antonio, que le preguntó a los viejos más viejos que cómo le hicieron los dioses primeros para ponerse de acuerdo y hablarse, si es que eran tan distintos sus pensamientos que sentían. Los viejos más viejos le respondieron, me dice el viejo Antonio, que hubo una asamblea de los siete dioses junto con sus siete pensamientos distintos de cada uno, y que en esa asamblea sacaron el acuerdo. Dice el viejo Antonio, que dijeron los viejos más viejos, que esa asamblea de los dioses primeros, los que nacieron en el mundo, fue mucho tiempo antes del ayer, que mero fue en el tiempo en que no había todavía tiempo. Y dijeron que en esa asamblea cada uno de los dioses primeros dijo su palabra, y todos dijeron: mi pensamiento que siento es diferente al de los otros. Y entonces Quedaron callados los dioses porque se dieron cuenta que cuando cada uno decía los otros, estaba hablando de otros diferentes. Después de que un rato se estuvieron callados, los dioses primeros se dieron cuenta que ya tenían un primer acuerdo, y era que había otros y que esos otros eran diferentes del uno que era. Así que el primer acuerdo que tuvieron los dioses más primeros fue reconocer la diferencia y aceptar la existencia del otro. ¿Y qué remedio les quedaba si de por sí eran dioses todos? Primeros todos. Y se tenían que aceptar porque no había uno que fuera más o menos que los otros, sino que eran diferentes. Y así tenían que caminar. Después de ese primer acuerdo siguió la discusión. Porque una cosa es reconocer que hay otros diferentes y otra muy distinta es respetarlos. Así que un buen rato pasaron hablando y discutiendo de cómo cada uno era diferente de los otros. Y no les importó que tardaran en esta discusión porque de por sí no había tiempo todavía. Después se callaron todos. Y cada uno habló de su diferencia, y cada otro de los dioses que escuchaba se dio cuenta que, escuchando y conociendo las diferencias del otro, más y mejor se conocía a sí mismo en lo que tenía de diferente. Entonces, todos se pusieron muy contentos y se dieron a la bailadera y tardaron mucho, pero no les importó porque en ese tiempo todavía no había tiempo. Después de la bailadera que se echaron los dioses, sacaron el acuerdo de que es bueno que haya otros que sean diferentes y que hay que escucharlos para sabernos a nosotros mismos. Y ya después de este acuerdo se fueron a dormir porque muy cansados estaban de haberse bailado tanto. De hablar no estaban cansados porque de por sí muy buenos eran para la habladera estos primeros dioses, los que nacieron en el mundo y que apenas estaban aprendiendo a escuchar. No me di cuenta a qué hora se fue el viejo Antonio. La mar duerme ya, y del cabito de vela solo queda una mancha deforme de parafina. Arriba, el cielo empieza a diluir su negro en la luz del mañana. ¿Qué pasó? ¿Pero qué pasó? En este mundial, ay, no. Cuidado con el Capitán Lud. escuchar en tu casa, porque ahora mismo se está jugando un partido mundial y probablemente no lo puedas ver, porque el Capitán Lud es así. Está ahí arriba de todos los techos, desconectando antenas. Sí, sí, sí. Rompiendo cables. Así que te invitamos entonces a escuchar este programa y desmundializarte por, aunque sea una hora, una hora, dos horas, hora y media, dos lo horas. Que aguantes, podés dejar de hablar de la goleada que se comió España, del árbitro de mierda, ese Ponja que lo hizo ganar a Brasil y todas esas cosas. Corrupto, corrupto. Que nos invaden y nos rellenan todos los momentos vividos en estos tiempos de mundial. Estamos en Radio Fogón 98.3, la comunitaria de El Hoyo. Esto es el regreso de Capitán Lud. Y creo que solo eso, porque no estamos saliendo por internet. Tampoco estamos saliendo por la negra. Martu llegó tarde, lo tenemos que decir. Esto tiene que salir a la luz. Martu llegó tarde. Tenemos que saludar a Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal, estás? Gerardo. Tenemos a otro Gerardo acá. Otro Gerardo, de invitado acá en el piso. Hola, que es casi un columnista ya estable del programa. Gerardo Schwartzman. Me permito decir algo respecto a lo que dijo Gera recién, porque yo sé que está ocurriendo eso en estos momentos. No voy a dar nombres, por supuesto, pero hay gente que está viendo el partido con un auricular puesto escuchando el Capitán Lud. O sea, están jugando las dos vertientes. Ah, no existe la posibilidad B. Entonces. Las dos realidades. Ahí está. Bien. Ahí está. ¿Se puede jugar a dos puntas y no quedar esquizofrénico? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Para... Yo creo que vas como si el partido se pone interesante, le metes ficha ahí, si no descansás del otro lado. En estos momentos nos opera Bere y Martu está haciendo todos los malabares posibles. Todo lo humanamente. Incluso una macumba. Ahí vi claramente una señal de. Incluso de. Casi rogando a los espíritus que funcione esa máquina. Epa, estás jugando. Hace señas de todo tipo. Así que hoy vamos a tener un programa distinto porque no hemos traído un tema general del programa en sí. Se nos han ido acumulando noticias, cosas que han estado pasando y que queremos compartir. ¿Querés decir que es como la papelera de reciclaje del Capitán Lud? Es que cada... creo que este es el 11º programa. Cada 10 programas hay que hacer... 11 programas, ya no, 9. No, fíjense bien. Que nos diga eso, ahí está, dice Bere, que nos diga la gente, que nos mande un mensaje al 154-91-7288-0294, si estás en otro espacio del planeta, y que nos diga qué número de programa estamos. Sí, no tengo muchas esperanzas de que haya una respuesta. Alguien que sepa un poco más que nosotros acerca del tema, ¿no? Difícil. Así que bueno, vamos a estar compartiendo algunas noticias, algunas novedades, y después vamos a estar charlando acerca de algunos temas que hemos estado hablando en el programa y como a desmenuzarlos y a profundizarlos o no, o quizás derivar en la nada misma, como solemos hacer en el programa. Sí, cosa que nos suele ocurrir. Sí, así que no tenemos ninguna consigna, más allá de que nos digas cuál es el número del programa. Si se jugara a dos puntas sin volverse loco. Es verdad. Ahí ya te vamos tirando varias posibilidades. Y ya se nos van a ocurrir otras, seguro. Sí, esto del mundo. Bueno, lo que quieras. Puede ser algo del mundial o no. Pero es medio... muy sí. Trillado en estos momentos. Sí. ¿Qué te genera el mundo? Escuché muchos análisis, viste, re sesudos, ¿no? Porque en realidad, porque... Pero la pasión, y como que está todo mal porque están reprimiendo a todos, pero la pasión, y justificando, sé que, no sé, unas cosas bastante raras que están escuchando los medios. Todo para decir que le chupa un huevo que los caguen a palo a la gente mientras transcurre el mundial, ¿no? Sí. Esa fue una de las cosas dolorosas que vi el otro día, muy dolorosas que vi el otro día en la tele. Se está dando un programa que está Víctor Hugo Morales y Diego Maradona, ¿no? A la noche, después de los partidos. Y en este programa que les cuento entrevistaban a Correa, que fue al mundial. Entonces le preguntaban a Correa cómo había sentido él, porque fue el partido de inauguración Correa, le preguntaban cómo había sentido él la jornada, si había sentido de alguna manera, obviamente Víctor Hugo y Diego Maradona, no les importa demasiado que haya 40 millones de tipos que estén en contra del mundial, obviamente. Lo que me dolió es que Correa dijera, bueno, en realidad sí, pero ahí son pocos. Es un pequeño grupito de gente que está en contra de esto, pero está claro que la mayoría del pueblo brasileño, como Correa mismo, que es un tipo del cual lo tenemos más que aprecio, dibuja la cuestión en pos de permitirse el gozar del fútbol. Es doloroso, claro. Dicho de la manera que lo dijo. Sí, que no sí. Dijo, porque él mismo dijo, bueno, tiene helicóptero, qué sé yo. Bueno, paradojas del sistema. Se generan cosas raras con eso, cosas, ¿no? Sí. Así que 15-4-91-72-88, te lo repetimos y arrancamos con el programa y con la música. Vamos a... podríamos ir con... Bueno, en realidad teníamos preparado un audio que seguramente habrás escuchado en la radio en estos días que estuvo sonando con el testimonio de Bruno Deias y Inés Larenas. Este conflicto que ya tiene bastante tiempo, en el cual Enrique Alejandro Korn denuncia a Inés Larenas como usurpadora de tierras que pretende que son suyas, y cómo esta causa ha avanzado y llegó hasta la Corte Suprema de la Nación. Korn dice que es usurpadora de la tierra donde nació. Claro. Inés Larenas, donde su familia desde hace 80 años que vivía. Así que vamos a escuchar y donde él nunca vivió. No. Vamos a escuchar a Inés y a Bruno Deias, que es su abogado defensor, el defensor oficial. Un audio sacado de Radio Nacional Esquel por Nelson, que bueno, que lo pudo grabar y lo mandó para la radio para poder compartir. Así que vamos a escuchar. ¿Está también? Bueno, muchas gracias, Bruno. Hola, Inés, después de tanto tiempo. Hola, Bruno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Quiero hacer una aclaración antes que nada. No soy fiscal, he sido el defensor. Perdón, defensor oficial. De la señora Inés Larenas y del señor Vargas en su primer momento. Uh-huh. Bruno, ¿cómo se llega a esta resolución de la Corte Suprema? ¿Cuáles son los fundamentos de...? En realidad no nos sorprende lo que resolvió la Corte Suprema ahora. Esto viene a cuento a partir de una resolución del año 2012 de la Cámara Penal de Esquel, compuesta por todos ministros de fuera de Esquel en ese momento, pues ya prácticamente habían intervenido todos los jueces en esta causa. Así que en ese momento los jueces Minata, Pitkowski y Luchelli resolvieron ante el planteo de la defensa, para aclarar un poco más, en esa audiencia se iba a tratar el recurso en contra de la condena, en contra de Inés y de Vargas, uh-huh, que era en esa época su pareja, y que ordenaba el desalojo, nada menos. Pero transcurrió mucho tiempo, transcurrieron más de 3 años desde la condena, y entonces la defensa, que en ese momento, aclaro también, no estuvo representada por mí, sino por mi superior, el actual defensor general alterno, el doctor Alfredo Pérez Galimberti, uh-huh, que hizo el planteo de prescripción de la acción. Es decir, pasaron más de 3 años, que es el tiempo máximo de la condena por el delito de usurpación, desde la condena hasta la fecha de esa audiencia, sin que haya ningún acto que interrumpiera ese plazo. Entonces, la causa muere por muerte de la acción directamente prescripción. Uh-huh. Artículo 62, inciso segundo del Código Penal. Eso, por supuesto, fue resistido por la Fiscalía y por la parte querellante representada en ese momento por el doctor Korn con el asesoramiento del doctor Martín Iturburu Monet. Uh-huh. Ellos recurrieron el recurso extraordinario local ante el Superior Tribunal de Justicia, que convalidó la posición de la defensa oficial. Claro. Allí el doctor Korn interpone recurso extraordinario ante la Corte Suprema de la Nación y se toman su tiempo, porque todos los casos que llegan a la Corte son infinitos, y finalmente la Corte lo rechaza, el recurso, porque no reúne la presentación del recurso extraordinario, no reúne los recaudos necesarios para que sea tratado por la Corte, y tampoco tenía una importancia como para que sea tratado de todas maneras. Uh-huh. Es decir, que lo rechazan prácticamente por un requisito formal. Claro. No cumplió los requisitos que se necesitan para que la Corte abra el recurso extraordinario federal. Ahora, una pregunta. ¿Quién le paga a Bruno, quién le paga a Inés y quién le paga a la justicia, en definitiva, claro, todo este tiempo? Porque, a ver, es mucho recurso y mucho esfuerzo y mucho dolor también, ¿no? Sí. No, esos son daños irreparables que nunca... Las que quedan para siempre. Uh-huh. No hay ni siquiera una acción civil que le pueda reparar el daño que sufrió ella y toda su familia, y no solo esta causa, sino muchas otras que se sucedieron, ¿no? Uh-huh. Inés, si vos tenés que decir a quién le dedicás este fallo, de tu familia, a quién querés recordar, Inés, en esta lucha por sobre todas las cosas, ¿a quién elegirías? ¿A quién qué? ¿A quién le dedicás este triunfo para vos, digamos, de poder hacer uso de tu derecho, digamos, de tu familia? Sabíamos que, por ejemplo, tu abuela fue una de las que fue a declarar, ¿no? Sí, bueno, le agradezco todo a ellos, a Bruno y a un montón, porque salió todo bien, está saliendo bien, va, y bueno, sobre todo esto, defender el campo de mis abuelos, que es un orgullo, porque pensábamos que ya no íbamos a ganar, y bueno, y hasta ahora está saliendo bien. Uh-huh. ¿Hay posibilidad, Bruno, de que Inés cuente ahora con los servicios básicos a partir de este cierre, digamos, que plantea la Corte Suprema? Sí, no a partir de este cierre, sino mucho antes, porque el derecho de Inés a esos servicios que tienen, que quiere, es un derecho humano elemental. Un sector dedicado a los nuevos derechos, a los DESC, uh-huh, derechos económicos, sociales y culturales, cuyo titular es el defensor público, el doctor Fernando Radziwiłłowski, sí, y ellos están tratando este tema, lo están combatiendo. Desconozco cuál es el estado de ese trámite en este momento, pero sé que lo están tramitando y he sabido también de algunas cuestiones positivas que vienen logrando. Sí. No es el fallo de la Corte que habilita eso, son dos vías completamente diferentes. Porque el tema este que se trató en la Corte tenía que ver con una causa penal del año 2008. Nacionales y los debemos respetar porque, uh-huh, Bruno, si digamos el caso de Inés Larenas, como también el caso de Rosa Rúa Novolkir y Atilio Curiñanco, sí, son como dos casos paradigmáticos de nuestra región, ¿no? Desde, sí, el punto de vista legal incluso. Sí, sí, son se distancian en un punto, porque el caso de Novolkir y Curiñanco, aquí en la zona del Leleque, tiene que ver con derechos ancestrales. Sí. Este caso, el caso de Inés, es muy particular porque es un caso que no se trata de derechos ancestrales, sino que se trata de derechos anteriores a la provincia. Es una ocupación que data del año 39, aparentemente, donde los abuelos de Inés se radicaron en esa zona. Y viene la dictadura, y la dictadura forma la empresa maderera del noroeste del Chubut, les impiden el acceso a los campos, el uso que venían teniendo, derriban todo el bosque nativo, plantan bosque nuevo, se declaran en quiebra. Es un montón de actos de corruptela que, uh-huh, permitieron precisamente que todas estas situaciones se plantearan. Entonces el caso de Inés es emblemático porque tiene que ver con pobladores no originarios, si bien Inés tiene sus antecedentes mapuches y hoy forma parte de la comunidad, el tema de esas tierras es un tema preexistente a la provincia. No son derechos ancestrales, pero son derechos que son equiparables como pobladores a los de cualquier poblador originario. Uh-huh. Digas a la audiencia, digamos, tu parecer, tu necesidad de decir, bueno, ¿por qué luchaste? Y si tenés algo para decirle a la gente que pueda pasar situaciones similares, ¿algún mensaje para ellos, Inés? Bueno, yo luché porque como soy nacida y criada acá en este lugar, en el campo de mis abuelos, en la chacra, entonces es como que uno cuando se cría y nace en un lugar es porque, no sé, está criando raíces como un árbol, porque yo iba con mi tío, llevaba las vacas al campo y comíamos en el campo, y de repente vienen y dicen, no, el campo de los Larena, y que de un momento a otro vengan y le quiten el campo, no, a mí me cayó mal. Y bueno, a raíz de esto, mucha gente tiene que animarse a defender lo de uno y lo de los abuelos, porque mis abuelos hace cuenta que son mis padres igual, donde uno nace, se cría, y bueno, lo único que les digo que vayan por la razón nomás, porque esto no es de insultar a la gente, sino que decir la verdad nada más. Muy bien, Inés, valioso tu testimonio, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde aquí, desde Esquel. Bueno, muchas gracias, saludos para todos. Bueno, gracias. Inés Larena, entonces, bueno, este fallo que ya da por tierra cualquier otro tipo de recurso en el marco de ese intento de desalojo que realizó el abogado y empresario Enrique Pablo Corr contra Inés Larena en su momento, allá por el año 2008. Defende tus chakras con Holistic Protection. Holistic Seguridad. Protection. Seguridad vibracional. Protege tus chakras. Protege tus campos de energía. Sahumerios lacrimógenos y de gas pimienta. Cordones energéticos cuánticos antirrobo. Cordones energéticos cuánticos antirrobo de 20.000 watts. Y las exclusivas alarmantras. Hipnosis con baños de gong antivandálicos. Mandalas ninjas para tu defensa personal. Para tu defensa personal. Porque lo único que importa sos vos. Defendé tus chakras. La justicia cósmica está de tu lado. Defende tus chakras. Seguridad vibracional. Holistic Protection. Holistic Protection. Seguridad vibracional. Ah! Pero la... que no arranca, no arranca. Si no querés tener problemas con el Capitán Lud, salí en bicicleta. Son 8 y 20. Sigue Martu armando y desarmando la máquina para que pueda salir por internet. Pero el Capitán Lud se plantó nuevamente. Y lo que más me duele es que lo hace con sus principales seguidores. No es sí. que fue y es, se la agarró con. Es una característica de. Con Case Sports, por ejemplo. Que vendría muy bien. No, no, el tipo quiere desmontar absolutamente todo, empezando por su propio... Para probar la fidelidad. Sí, y como desmontar su propia seguridad. El tipo va de adentro hacia afuera. Mira. 15-4-91-72-88 es el número al que te podés comunicar con la característica de acá de la zona, 0294, en caso de que vivas en otro lugar. ¿Qué tenemos? Bueno, vamos en esto que te decíamos de compartir algunas noticias que han estado ocurriendo y que por ahí en el programa, como por ahí tratamos temas... específico, muchas veces la dejamos de lado. Igualmente la semana pasada comentamos, por ejemplo, la cuestión de la desaparición de Javier Morales y podemos decir que el Lago Puelo, que este martes al mediodía, a las 12, va a haber una nueva marcha en la plaza principal del Lago Puelo, que va a haber una marcha y una entrega de petitorios por parte de la familia, los vecinos y gente de toda la comarca, pidiendo justicia y que se continúe la investigación por Javier Morales. Reactivando esto después de ya varios años, 6 años. Bueno, esperemos que él se reactive. Así que bueno, eso por un lado, seguramente vamos a tener... algún testimonio de ese día para después compartir en la radio. Porque te contamos que a partir del martes que viene, los martes y los jueves a la mañana, que bueno, hace tiempo que nos está haciendo el informativo Otras Voces, pero veladamente sigue. Es como que no desapareció. Con nuestro genio. No lo podemos completar físicamente por temas pero salimos con el grabadorcito, claro. Y por ahí salen cosas y pasa esto de que se van juntando cosas que van pasando, se va juntando material, entonces lo que decidimos hacer es darle el formato de Otras Voces Entrevistas. Así se va a llamar el espacio. Va a ser un espacio que va a salir los martes y los jueves alrededor de las 11 con entrevistas, notas, audios que van surgiendo, algunas con temas de actualidad y otros con relatos de pobladores y pobladoras que nada, hablan de su vida, menos. Así que eso va a empezar a ocurrir y esta semana que viene vamos a compartir rotas, que es más extensa de lo que vamos a compartir ahora, que tiene que ver con la causa de Otonio Uriarte, que bueno, hubo un encuentro el lunes pasado, el lunes y martes, en el Instituto de Formación Docente, donde vino Vicente Sitolema, un luchador por los derechos humanos muy, muy reconocido, que en este momento está trabajando cuestiones de derechos humanos y de los presos políticos. Vino a dar un curso a los docentes y bueno, se le acercaron organizaciones y la familia de Otonio Uriarte a conocerlo, a charlar y a ver qué aporte, digamos, desde su lugar podía hacer a las cosas que estaban pasando acá. Y bueno, tuvieron un intercambio muy, muy interesante y ahí hizo pública la familia de Otonio el cierre, el futuro cierre de la causa. Acá ya fue citado por la jueza, el papá de Otonio, y ya le informaron que este mes o el mes que viene cierran la causa. Terrible, terrible, porque hay gente... No pasa nada. Hay gente procesada, igual, pero... ¿Qué pasa? No hay pistas, no hay... No hay de dónde tirar el hilo. Mepa que está un poco fuerte la música de fondo. Uy, dijo él. Ouch. Me pa que sí. Muchísimas gracias a este oyente u oyenta que muy atentamente nos informa de lo que está pasando. Muchas gracias. Es el Capitán Lud, Así que bueno, eso, hubo un intercambio ahí muy interesante, de diferentes contándola sobre la causa y bueno, la visión de Vicente Sitolema y esta cuestión que se hace pública de el cierre de la causa. Y bueno, y ahora se abrirá como una cuestión de ver qué se hace con la gente, ¿no? Esta noticia. Así que si les parece, escuchamos a Vicente Sitolema y Roberto Cone Uriarte, el papá de Otonio. El martes vamos a escuchar toda la charla, que fue mucho más larga y mucho más interesante. Y nos parece pertinente, así como el año pasado cuando hicimos la capacitación en Chuele Chuele, invitamos al papá de Daniel Solano, que viniera al seminario, también hoy se dan las trágicas circunstancias de que otra vez un seminario de derechos humanos, lo estoy dando en un lugar donde hay una pública violación de los derechos humanos, y entonces creo que corresponde que en el medio de la reflexión filosófica, jurídica, escuchemos el dolor de los familiares que sufren y reconocer públicamente el trabajo de los compañeros que militan en derechos humanos que hacen posible que esa soledad no sea absoluta y que esa injusticia no sea tan fácilmente digerida. Bien, creo que bueno, conocerán el caso de Otonio, que desapareció en Fernández Oro. A los 6 meses se encontró su cuerpo en una usina de un canal de riego. Hasta esos 6 meses no tuvimos respuesta. De hecho, hasta hoy, de parte de la justicia y de las investigaciones, dependía quizás del saber un poquito más de lo que pasó con Otonio sobre unas pericias que hace 7 años que se estaban realizando y hace muy poco nos comentaron desde el juzgado que ya están deterioradas, no se puede extraer ningún material. ese material está desde que se encontró el cuerpo y durante 6 años y medio estuvimos tratando de que esas pericias se realizaran y no fue así. Siempre hubo negligencia de parte de la justicia en sancionar y del gobierno también, porque se tiraban la pelota unos a otros de quién se iba a hacer cargo de la pericia, siendo que no era tan elevado el costo y había una recompensa de 200.000 pesos para quien diera datos o colaborara en la en saber qué había pasado con Antonio. O sea, pareciera que no sirvió ese dinero como para terminar con estas pericias que en un comienzo arrojaron unas muestras de semen en uno de ellos. Hubieron 4 procesados por esa muestra que surgió de ese primer análisis. Y evidentemente la relación de esta gente que era muy conocida en el como delincuentes comunes o también no tan comunes después de algunas averiguaciones que hicimos y la relación de ellos con la policía evidente en negocios. Bueno, nos llevó a buscar una hipótesis que nos llevó a la trata de personas directamente. De allí que surgió un primer una primer prueba así a nivel nacional que no existía, que incluso Susana Trimarco no lo pudo demostrar, pero surgió acá en Cholechoel la relación directa de los proxenetas, la policía y las redes de trata. Así es que hoy la causa está por cerrarse porque se argumenta de que no se han incorporado ningún elemento nuevo que pueda aportar más a seguir con las investigaciones, que de hecho no la hay. Pero bueno, tampoco es que está todo resuelto desde lo que hay dentro de la causa. Hay muchos pedidos de informe, de pericias que se han ocultado, que han desaparecido, que no están incorporadas. Así todo, se piensa cerrar la causa y obviamente los imputados que están dentro de ella quedarían liberados. Ahora por Radio Fogón, otras voces, entrevistas, notas, testimonios, entrevistas, producidas por Radio Fogón o por radios compañeras, los martes y jueves a partir de las 11. Acá las comunidades, actividades y tiempo largo que estamos en conflicto acá. Buenas tardes a todos, yo soy la mamá de Coco. Bueno, hasta aquí yo hace 2 meses. 2 meses y medio ya, no tengo ni una contesta de la justicia. Sí, no se lo permitimos con toda la gente que los fue a ayudar, los fue a apoyar. Empezó a hacer la investigación de Cor, cómo se quedaba con las tierras hoy, esas. Hoy, como lo está padeciendo el pueblo mapuche ya con varios muertos, lo estamos padeciendo nosotros acá con el mismo pueblo Cor, que está pasando exactamente lo mismo, o sea... Otras voces, entrevistas. Entrevistas los martes y jueves a partir de las 11. Bueno, seguimos en Radio Fogón, la 98.3. En este regreso del Capitán Lu. Día frío, oscuro, casi no hubo luz solar, ¿no? Este día. No sé. Me generó la sensación esa, así como. Sí, pero es una apreciación. Son los últimos días del año, debe ser eso, ¿no? Bueno. está bien. La tiro así, no sé qué van a. Pero el. Tirana. El programa que viene podemos llegar a hacer algo referente al año nuevo. No lo tenía, teníamos porque, otro en todo nuestro 14... organigrama de programas. Ya. 21 de junio. Bien. Sí, en nuestro organigrama estaba el tema de Haití y los zombies. Claro. Que se viene postergando, los se zombies... viene pateando. Es un tema duro. Es un tema duro y lo estamos esquivando. Los zombies en Haití. Pero bueno, veremos. Podés pedir de qué querés que hablamos el próximo programa. Bueno, vamos a compartir, a volver a compartir sí. La carta que leyéramos hace un mes más o menos en el programa donde hablamos de el tema del boicot. Y teníamos esta carta que es de carta abierta de Roger Waters llamando a boicotear a Israel, es el título. Sí, es del 2011. Del 14 de marzo de 2011, esta carta abierta que escribió Don quiero Roger. Quiero aclarar que no es el título de la carta, ¿eh? No. Yo tengo acá en el pen otra versión. Esto es como sacado de otra página, digamos. Bueno, dice lo siguiente el amigo Roger Waters. En 1980, una canción que escribí, Another Brick in the Wall, parte 2, fue prohibida por el gobierno de África del Sur, porque era usada por los niños negros sudafricanos para reivindicar su derecho a una educación igualitaria. Ese gobierno del apartheid impuso un bloqueo cultural, por así decir, sobre algunas canciones, incluida la mía. 25 años más tarde, en 2005, niños palestinos que participaban de un festival en la Cisjordania usaron la canción para protestar contra el muro del apartheid israelí. Ellos y ellas cantaban: no necesitamos la ocupación, no necesitamos el muro racista. En ese tiempo yo no había visto con mis propios ojos aquello sobre lo que ellos estaban cantando. Un año más tarde, en 2006, fui contratado para actuar en Tel Aviv. Palestinos del movimiento de boicot académico y cultural a Israel me exhortaron a reconsiderarlo. Yo ya me había manifestado en contra del muro, pero no creía que un boicot cultural fuese la vía correcta. Los palestinos defensores del boicot me pidieron que visitase el territorio palestino ocupado para ver el muro con mis ojos antes de tomar una decisión. Yo acepté. Bajo la protección de las Naciones Unidas visité Jerusalén y Belén. Nada podía haberme preparado para aquello que vi ese día. El muro es un edificio repulsivo. Está custodiado por jóvenes soldados israelíes que me trataron, observador casual de otro mundo, con una agresión llena de desprecio. Si así fue conmigo, un extranjero, imaginen lo que debe ser con los palestinos, con los subproletarios, con los portadores de autorizaciones. Supe entonces que mi conciencia no me permitiría apartarme de ese muro, del destino de los palestinos que conocí, personas cuyas vidas son aplastadas diariamente de mil y un maneras por la ocupación de Israel. En solidaridad y de alguna forma por impotencia, escribí en el muro aquel día: No necesitamos el control de las ideas. Considerando en ese momento que mi presencia en un escenario de Tel Aviv iba a legitimar involuntariamente la opresión que yo acababa de presenciar, cancelé mi concierto en el estadio de fútbol de Tel Aviv y lo cambié para Neve Shalom, una comunidad agrícola dedicada a criar pollitos y también admirablemente a la cooperación entre personas de creencias diferentes, donde musulmanes, cristianos y judíos viven y trabajan lado a lado en armonía. Contra todas las expectativas, este acto se transformó en el mayor evento musical de la corta historia de Israel. Para asistir, unos 60.000 fans lucharon contra los embotellamientos del tránsito. fue extraordinariamente conmovedor para mí y para la banda, y al finalizar el concierto, obligado a exhortar a los jóvenes presentes a exigir a su gobierno para alcanzar la paz con sus vecinos y para que respete los derechos civiles de los palestinos que viven en Israel. Desgraciadamente, en los años que siguieron, el gobierno israelí no realizó ninguna tentativa de implementar una legislación que era garantizar a los árabes israelíes derechos civiles iguales a los que tienen los judíos israelíes, y el muro creció inexorablemente anexando cada vez más la franja occidental. Aprendí en ese día de 2006 en Belén algo de lo que significa vivir bajo la ocupación, encarcelado tras un muro. Significa que un agricultor palestino tiene que ver cómo se arrancan olivares centenarios, significa que un estudiante palestino no puede ir a la escuela porque el paso de control está cerrado, significa que una mujer puede dar a luz en un auto porque el soldado no la dejará pasar hasta el hospital, que está a 10 minutos de ese lugar, significa que un artista palestino no puede viajar al extranjero para exhibir su trabajo o para mostrar un film en un festival internacional. Para la población de Gaza, encerrada en una prisión virtual atrás del muro del bloqueo ilegal de Israel, significa otra serie de injusticias. Significa que los niños van a la cama con hambre, muchos de ellos desnutridos crónicamente. Significa que padres y madres, impedidos de trabajar en una economía diezmada, no tienen medios de sustentar a sus familias. Significa que estudiantes universitarios con becas para estudiar en el extranjero tienen que encontrar una oportunidad para escapar porque no son autorizados a viajar. En mi opinión, el control repugnante y draconiano que ejerce Israel sobre los palestinos de Gaza cercados y los palestinos de Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Oriental, así como la negación del derecho de los refugiados de regresar a sus casas en Israel, exige que las personas con sentido de justicia en todo el mundo apoyen a los palestinos en su resistencia civil no violenta. Allá donde los gobiernos se niegan a actuar, las personas deben hacerlo, con todos los medios pacíficos que tuvieran a su disposición. Para algunos esto significó unirse a la Marcha de la Libertad de Gaza, para otros esto significó unirse a la flotilla humanitaria que intentó llevar a Gaza la muy necesitada ayuda humanitaria. Para mí eso significa declarar mi intención de mantenerme solidario, no solo con el apoyo al pueblo de Palestina, sino con muchos miles de israelíes que disienten con las políticas racistas y coloniales de su gobierno, uniéndome a la campaña del boicot. Desinversiones y sanciones contra Israel hasta que otorgue los tres derechos humanos básicos exigidos por la ley internacional. ¿Cuáles son esos tres derechos? 1. Poniendo fin a la ocupación y a la colonización de todas las tierras árabes ocupadas desde 1967 y desmantelando el muro. 2. Reconociendo los derechos fundamentales de los ciudadanos árabe-palestinos de Israel en plena igualdad. Y 3. Respetando, protegiendo y promoviendo los derechos de los refugiados palestinos de regresar a sus casas y propiedades como estipula la resolución 194 de las Naciones Unidas. Mi convicción nace de la idea de que todas las personas merecen derechos humanos básicos. Mi posición no es antisemita. Esto no es un ataque al pueblo de Israel. Esto es, por lo tanto, un llamado a mis colegas de la industria de la música y también a los artistas de otras áreas para que se unan al boicot cultural. Los artistas tuvieron razón de negarse a actuar en Sun City, en África del Sur, hasta que cayó el apartheid y hasta que blancos y negros gozasen de los mismos derechos. Y nosotros tenemos derecho a negarnos a actuar en Israel hasta que llegue el día, y ese día llegará seguramente, en el que caiga el muro de la ocupación y los palestinos vivan al lado de los israelíes en paz, libertad, justicia y la dignidad que todos ellos merecen. Muy bien, Roger Waters firma esta carta abierta llamando al boicot cultural contra Israel. Esta es la carta que generó las ganas de acercarte, ¿no? Exactamente, sí. Miles de gracias por el encuentro, por supuesto, porque la pretensión es que aportar cada cual granitos de arena, hablando de desiertos, respecto de un tema que recién convinimos que podría llegar a ser apasionante. Mínimo es apasionante. Con las miradas que cada uno pueda llegar a tener y con lo que cada uno pueda llegar a aportar respecto de un conflicto que lleva añares y añares con las miradas que puede llegar a tener nuestro admirado Don Roger. dentro de los puntos que pone Roger, yo no, obviamente no voy a salir a denostar cada punto, simplemente me da la sensación humildemente que hay un nivel de confusión tan pero tan alto y una estigmatización de Israel tan fuerte que me encantaría ponerlo en los lugares que son. Cuando dice Don Roger respecto de la ocupación de Palestina, hay algo para discutir previamente, que es quiénes estaban en ese lugar, más allá de que después se compartió, ¿no? O sea, ¿de dónde nace el territorio este que después fue nombrado Israel? Pero antes de llegar a ese punto, me parece fundamental tocar el tema del apartheid. ¿Por qué el tema del apartheid? Porque el apartheid de Sudáfrica no es comparable con esta situación, simplemente porque los palestinos no quieren ser israelíes. O sea, el apartheid entre sudafricanos, yo soy blanco y vos sos negro, los dos somos sudafricanos. En el caso de los palestinos, no solo, ese es el punto clave de esta discusión, no solo no soy, quiero ser israelí, sino aparte, no lo reconozco, no quiero que exista. La premisa básica del palestino actual es que no quiero que exista Israel. Cuando Roger habla de la utilización de la fuerza y tal, es un dato que es horrible tirarlo sobre la mesa. Pero las guerras no las empieza Israel. Es la 1/800 parte del pueblo de Oriente Medio. 1/800 parte. La verdad es que interés en estar armado no tiene. Muchas gracias estar armado no tiene. Pero si los demás países quieren destruirlo, los tipos alguna medida tienen que tomar al respecto. La organización que está ahora a cargo de Palestina, que es Hamas, que es el partido gobernante, en la carta fundacional de Hamas lo que dicen es la existencia de Israel actual o a futuro simplemente existe porque todavía no la destruimos. Nuestra misión es destruirlo. Eso es lo que dice Palestina. La idea de Palestina, del gobierno que del partido gobernante, que no es de Abu Abbas, que es el que estuvo ahora plantando el laurel o no sé qué con el Papa y Simón Pérez. La idea de Palestina es el no reconocimiento. Desde el no reconocimiento ocurre esto, que es cómo hacemos para defender el espacio. Siempre se dice que en el 48 de buenas a primeras se gestó el Estado, pusieron ahí. Lo cual es curioso porque ¿desde qué momento empieza a ser Palestina? O sea, hasta el año 67, en la guerra misma de los seis días, no fue contra Palestina, Palestina no existía. La guerra del 67, la guerra de los seis días, la legendaria guerra de los seis días, fue contra estados árabes poderosísimos. Estados árabes poderosísimos que no les simpatizaba, por supuesto, la presencia de Israel. Recién después se comienza a llamar Palestina. Es más, cabe aclarar, y esto es buenísimo, en el año 48, cuando se arma el Estado de Israel, Israel ya existía hace muchos años como entorno, como lugar donde vivía esta gente, ¿no? Es lo que yo digo, que son los aborígenes del lugar. Ellos, los judíos a sí mismos, ¿cómo se llamaban los de Israel? Palestinos. La orquesta sinfónica de Israel, que no existía Israel porque existía, no se llamaba Israel. La orquesta sinfónica, hecha por judíos, estaban tocando los tipos, el director, se llamaba Orquesta Sinfónica de Palestina. El Jerusalén Post, que es el principal diario de Israel ahora en Jerusalén, se llamaba Palestina Post, escrito por judíos, porque para ellos Palestina era ellos. La confusión respecto del lugar de Palestina tiene que ver cuando los victimizan, no Israel, sino los estados árabes. ¿Por qué motivo? Y esa es la pregunta fundamental que hay que hacerle a Roger Waters, a quien me encanta su música. ¿Por qué motivo los palestinos no pueden entrar a los otros países? La principal masacre de palestinos ocurrió en Jordania. 25.000 tipos mataron los jordanos, 25.000 palestinos, no los israelíes. En Siria, los palestinos ocupan lugares en ¿cómo se llaman? Los refugiados. No tienen esos derechos que dice Roger que tienen. En Israel, los palestinos que ingresan a Israel, aparte de dedicarse muchos a la construcción, que es un dato que no está ahí, estudian en las universidades. Son médicos. O sea, hay una estigmatización que es importante, que es interesante. El tema es discutir, bueno, ¿de dónde me meto? ¿Desde dónde ataco este lugar? Cuando se genera el Estado de Israel, había en Israel en ese momento, en lo que se formó en el Estado de Israel, cerca de 800.000 árabes. 600.000 decidieron irse a otros lugares una vez que se generó el Estado, porque era un Estado judío, y 160.000 árabes quedaron. Ese es el tema. ¿Por qué claro. un Estado judío? porque es una, la pertenencia a esa raíz que se dice tener desde una etnia, es como, como, una, como los japoneses. El japonés también tiene un estado y representa a una cultura milenaria que va más allá de sus rasgos sesgados o de su idioma. Es como una militancia de pertenencia. El judaísmo también es una militancia de pertenencia. Pero tanto es así, militancia de pertenencia, que va más allá de la religión, que esto que decía recién respecto de los porcentajes, ¿no? Se quedaron 160.000 árabes viviendo en Israel. Hoy son 1.600.000. Tienen representación en el Parlamento. Cuando dice Roger que no tienen los derechos, comete un error, Roger. Los árabes israelíes no solo tienen derechos, sino que aparte tienen voto. No solo tienen voto, sino que aparte gozan de las ventajas que se gozan en un Estado democrático, porque si Roger pasara al otro lado, habría que ver lo que le ocurre con la Sharia. ¿Qué es la Sharia? La ley mal interpretada del Corán, que utilizan, que hace que los derechos de la mujer no existan, que exija la existencia de las ablaciones y mutilaciones de clítoris de niños en la Franja de Gaza, sin ir más lejos. O sea, en algunos lugares, vamos a boicotear a Israel por el muro. Bueno, está bien, pero ¿cómo vemos el panorama en general? Claro, por eso un punto de partida que incluso lo aclaramos en el programa ese y lo es la cuestión de diferenciar a las dirigencias, al Estado, a los gobiernos, a los ejércitos, claro, de lo que son los pueblos. Concretamente, por ejemplo, hablando de Hamas, bueno, es una expresión de lo que es Palestina hoy, política, pero no es la expresión de todo un pueblo, como no es una expresión de todo el pueblo el gobierno actual de Israel. En esto de tratar de no generalizar, diciendo esto, tampoco no todos los israelíes son judíos, hay totalmente, un gran porcentaje musulmán y claro, árabe y cristiano y entre los palestinos también pasa lo mismo, hay diferentes tipos de islam y sí, hay algunos que son islamistas y otros que no. Totalmente. Claro, y hay diferencias adentro del Islam, hay muchas corrientes diferentes. Entonces, digamos, desde nuestro lugar, no sé bien en el... Es como que Roger Waters pone el foco en un solo lugar, no sé qué es lo que pensará sobre el resto, pero es la cuestión de... como no poner, o sea, no valorar si es más o menos lo que hacen unos y otros, sino que siempre los que estamos fritos somos los de abajo, ¿no? Es que mirá, ese es un punto fundamental, Gera. Ese es un punto fundamental. Cuando fue la... Cuando después de la guerra de Yom Kippur, donde negociaron la paz Israel con Egipto, Egipto dijo, bueno, sí, vamos a reconocerlo, vamos a reconocer este Estado. En la renegociación, los tipos dijeron, mira, nosotros lo que queremos es paz, en la paz te damos esto. ¿Sabes cuánto entregó para que hubiera paz? Tres veces el tamaño del país, tres veces el tamaño, porque me estás reconociendo, yo lo que quiero es que me reconozca. Lo que estamos diciendo de Hamas, que es efectivamente... Pero un territorio que había ocupado antes, que es la península de Sinaí. No, ya sé, pero justamente cuando Israel copa ese lugar no tiene... ¿Y por qué lo copó aparte, no? La presión de Egipto con Siria para tomar ese lugar. El plan de Sadat, de Anwar Sadat, era destruir Israel. Bueno, tú ya me tengo que hacer algo al respecto. No le ocupó las tres, eso, ¿eh? Le entregó más, le entregó playas, le entregó centros turísticos, le entregó petróleo. Dame un poquito de paz. Lo que le está pidiendo Hamas es reconocerme. Yo sé lo que vos decís. Hay un porcentaje de palestinos que no, efectivamente son los que entran a Israel diariamente a laburar. Pero mientras me sigan tirando misiles, algo tengo que hacer para defenderme. Si no me reconoces, estamos al horno, porque en realidad... El plan es la destrucción. Los tipos están basados en la destrucción. Yo, más allá de defender o no la postura, me estoy avisando que me querés destruir. ¿Qué hago si me querés destruir? No solo qué hago si me querés destruir, sino con la estigmatización alrededor. Antes hablábamos del tema de Marruecos, ¿no? que si el socio número uno de Estados Unidos fuera la OTAN, y nadie va a hablar de Marruecos como de Israel, el más simpático Marruecos que Israel, obviamente. Pero cuando hablamos de muros, de supuestamente apartheid como esto, ¿cuántos muros como esos hay en el mundo? Está el tema del subsahara, ¿no? De todo eso que también Sí, pero 700 kilómetros tiene el muro que divide Israel y Cisjordania, al cual a Roger Waters tanto le preocupa, pero los 2.700 kilómetros que dividen Marruecos del Frente Polisario. Un Frente Polisario que es de izquierda, supuestamente es de los nuestros, y lo tienen ahí porque los tipos no reconocen al rey. Y tiene 151 desaparecidos el Frente Polisario Marruecos, que Marruecos no reconoce. Pero los criminales son Israel. En Asia, Uzbekistán, que tiene mucho más habitantes que Israel y que Palestina, que todo esto, tiene como 30 millones, tiene tres muros, uno con Afganistán, otro con Kirguistán y otro con Tijikistán. Muros que en un caso son de 1.500 kilómetros. Sí, igual el tema es antipersonales. Para mí el tema no es comparar de estos son peores ni nada. Pero ¿por qué quizá se estigmatiza? Y esa es la cuestión de los medios, de cómo es que trabajan el tema. Claro, pero digamos, yo no voy a valorar, este muro es más corto o es de una parte de cemento y otra de... Porque de hecho se denuncia en un montón no. de... No al nivel de... No, a este nivel no. De los grandes medios. No, pero de existe todos los medios, todo eso. De todos los medios. El muro de Israel con su hijo. El otro día el Papa paró a orar ahí como si fuera un muro realmente de hostil. Ese muro lo pusieron en el 2002. Desde que pusieron ese muro, los atentados suicidas en Israel bajaron casi el 100%. Antes diariamente mataban a alguien en una bomba, ¿no? Un autobús, en un boliche bailable. Había permanentemente, pasaban directamente desde Cisjordania o desde la Franja de Gaza, pasaban tipos armados que se hacían estallar. Che, le decían, muchachos, me están pasando gente, me está viniendo gente. Dice Roger, el control que me hacen en la frontera es horrible. Y la verdad que sí, la verdad que es horrible. Porque no quieren que le maten más gente. Vamos a conseguir, el control es horrible, tan horrible como cuando cruzamos a Chile y nos sacan de la yerba. Es horrible el control, pero no quiero que le maten más gente. Desde que pusieron el muro, dejaron matar gente. Yo no sé si el muro de Afganistán o el de Irak o el de la India con Pakistán, que son muchos más kilómetros, no sé si son justificados o no. Digo que en este caso los tipos ponen el muro para que no los maten más. Pero sí, los denostamos. Pero hay un punto que es fundamental, que es el que hay que tocar, que me parece que es válido. Israel fue creado en 1948. En el 2048 este diálogo no va a existir. En el 2048 Israel va a dejar de ser un Estado judío. Ya ahí vamos a estigmatizar a otros. Hoy el porcentaje de población árabe de Israel es el 30%. Eran 160.000 en el 48, hoy son 1.600.000, y el crecimiento demográfico de la población árabe es mucho mayor que la población judía, que tiene más control de natalidad. Motivo por el cual, con el paso del tiempo, Israel se va a convertir en un país árabe, y en ese caso sí, ya no va a estar el muro, ya va a ser más fácil, más, no hace falta reconocerlo. Y esta charla no va a tener presencia, van a ser más. Hoy hay 2 billones de cristianos, 1.600.000 musulmanes, 1 billón de hinduistas, 400.000 budistas y 14 millones de judíos. 14 millones, las otras cifras son de billón, billones, millón de millones. Hablar de esas cifras, decir, bueno, pará. Cuando la gente dice, che, la historia la escriben los que ganan. Si quedaron 14 millones al 2014, sí. Muchos no ganaron. Vamos a convenir que muchos no ganaron, les fue bastante mal. Claro. A los últimos que quedan, que son estos, los últimos que quedan, bueno, les quedan un rato más. A este nivel de crecimiento demográfico, no le queda mucho tiempo. Igualmente, sí, para igualmente puede llegar a ocurrir, esperemos que no, que haya, porque digamos, hay sectores de políticos de Israel que para los cuales es un problema esa población y que, digamos, no sé qué estarán pensando de esa que no hayan tantos árabes adentro de Israel. No lo van a echar, es un país democrático, ¿cómo van a echarlos? Y sí, pero recién estaba hablando de que Israel es un país para judíos. No. Un país judío, dijiste. Es judío. Claro. Claro, la religión oficial, igual que acá la religión oficial es la católica. La religión acá es católica, yo vivo acá. La religión oficial en Israel es judía. Claro. Y el 30% es árabe, musulmán. Por eso digo, esa mirada de estigmatizar, opa, si sos judío estás sectarizando. Bueno, más o menos, porque insisto, el 30% es árabe. Sí, y también hay un montón de judíos que están en contra de la ocupación de Cisjordania y Gaza. Totalmente. Y eso, digamos, en toda discusión de paz, digamos, está esta cuestión. En cuanto a la resignación de reconocer o no reconocer, la otra fuerza política importante de los palestinos, que es la OLP, también en su carta fundacional quería la destrucción de Israel, y fueron modificando su política, e incluso Hamas también está medio reorientando su política, porque se ha llegado a 20 años de la creación del Estado de Israel, podía ser una cosa, digamos, como decir, bueno, puede llegar a desaparecer porque es algo muy nuevo. Totalmente. A 50, 60 años es como que, bueno, ya estos tipos se van a quedar acá. Entonces se reconoce y se bajan en un montón de las demandas de ¿cuáles demandas? De porcentaje territorial de todo el espacio que arbitrariamente las Naciones Unidas quiso un tajo y dijo, bueno, esto es para Israel, esto es para Palestina. No es para Palestina, porque Palestina no existía. Claro, había que formarlo. Había que formar Israel y había que formar Palestina. No, digo que en ese momento eran árabes palestinos, no era palestino. Justo por eso la diferencia no es sutil, ¿eh? La diferencia es importante. Por eso estos árabes palestinos que después devinieron en palestinos, esos árabes palestinos eran los que estaban formando en ese sector del Medio Oriente. Los que vivían ahí. Sí, pero ¿por qué te digo esto? Porque los palestinos actuales no son recibidos en Estados Árabes. Es un dato que no es menor, Gera. No son recibidos. En Jordania los mataron como moscas. Sí, pero en Egipto los... ¿Pero por eso los... fueron digamos, quedaron entre dos fuegos? ¿Cuál es fuego? No, señor, eso es lo que yo intento decir. El otro no es fuego. Es reconoceme el lugarcito. Reconoceme que puedo estar acá. De lo que originalmente esta partición que hace... Que bueno, igual se explica ahí en un audio... a los pocos años Israel tenía mucho más de ese porcentaje. ¿Por qué? No sé por qué lo tenía. Es un dato importantísimo ese. Y bueno, porque la gente se empezó a retirar por las matanzas. No, hubo una guerra árabe-israelí en el año 48 donde los tipos que estaban luchando para Israel eran los tipos que venían de los campos de concentración. ¿Qué armas no tenían? Las únicas armas que tenían eran las que le robaron a los ingleses. Porque nadie le vendía armas a Israel porque si eran todos cadáveres. ¿Qué van a ganar? Los tipos murieron más en esa guerra, más en esa que en los campos de concentración. Más judíos en esa guerra árabe-israelí para defender y decir que este lugarcito prefiero morirme acá. Antes pero terminaron ocupando más territorio del que les correspondía. Pero si la explicación es ocupar más territorio, tiene que ver con que los tipos son expansionistas y en realidad lo que querían era proteger su lugar. Básicamente, por eso te digo la entrega de los lugares. Israel no quiere más lugares. Si es por lugar, si son pocos. ¿Para qué quiero más lugares? En realidad, ¿para qué quiero más lugares si somos poquitos? No sé. Bueno, pero es un dato importante, Gera. ¿Para qué quiero más lugar si con esto ya déjame vivir tranquilo y dedicarme la guita que me entra a otros menesteres y no dedicarme a las armas? Bueno, ojalá sea así, pero actualmente se dedica un montón a eso y se ocupan territorios que ni siquiera estaban dentro, como el territorio de Siria, y se llegó a invadir el Líbano. Otro país, digamos, pero avanzar. Está bien, el tema es... Yo no voy a valorar si estaba justificado. O sea, sí, claro, esto sí, claro. Sucedió. Había gente que vivía en ese territorio que era árabe que se tuvo que ir. No, que se fue porque... Se ¿cómo? Tuvo que ir porque bueno. Las matanzas que hubieron en diferentes pueblos palestinos generó un miedo, un terror, y los tipos se fueron y se refugiaron y fueron no tan bien recibidos porque terminaron siendo un problema para Egipto y Jordania. Y los tipos lo único que quieren es volver a su lugar. Bueno, pues esto de los movimientos de masas, ¿no? De gente. Cuando fue la creación del Estado de Israel, que había cerca de 1 millón de judíos viviendo por todos lados, por ahí, por el Líbano, Egipto, Siria, Yemen, Argelia, el lugar donde vivían ahí, que hacía 2000 años que estaban ahí. Cuando se crea el Estado, los tipos también. O sea, por más que yo pertenezca acá, tómatela. Tenés tu propio Estado, tómatela. Esa batalla nosotros desde acá es muy difícil de realizarla. Es como cuando vienen los israelíes acá, que son todos agretas. Decimos, si esto es una agreta, imagino lo que dice allá. Tiene una particularidad, evidentemente, el Medio Oriente. Obviamente tiene una particularidad. A los tipos los echaron, tómatela. Los mapas de los nenes, las primarias palestinas, al lado de los cuales están los búnkers donde tiran los misiles, en los mapas no es Israel. Los tipos no lo reconocen como lugar. Es áspero el tema. Bueno, claro. Bueno, también deben haber sus mapas de Israel. Si hubiera, digamos, por ahí en el próximo bloque, pues se hizo medio largo pasar un tema. En el próximo bloque, hablar un poco de que un poco en el programa que habíamos hecho con el Gonza aquella vuelta, como hablando desde las ideas desde las cuales se construyen cosas, que tiene mucho que ver con cómo se construyó la Patagonia, por ejemplo, de las ideas del siglo XIX, del progreso, y eso de dónde también poner en cuestión eso, como para decir, bueno, ¿qué es el Estado? ¿No? Como construcción. Pero bueno, lo podemos charlar en el otro bloque, y lo mismo charlar por qué si ocupa un lugar para negociar una paz, instala un montón de gente y asentamientos. Totalmente. Y nuevas ciudades. Totalmente. Como que me estás diciendo dos cosas, me estás diciendo lo copo para negociar, pero a la vez me lo quiero quedar, ¿viste? Como esas dos mensajes. Pero podemos ir a un tema y renovar la bebida, porque yo ya no tengo nada de garganta. Este programa, el grupo brasileño para Lemas. Cada día la luz del amanecer los desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestown, va a ver a la mar. La esperanza no está en el mar y en las antenas PPP. El arte de vivir con fe y sin saber con fe. Cada día la luz del amanecer los desafía, tras el sueño hasta el mundo que nadie quería. Villas, miserias, trapos, hijos de la misma agonía. Y en la ciudad, con sus brazos abiertos de tarjeta postal, con los puños cerrados, la vida real les niega oportunidades, muestra el rostro duro del mar. Inundados, Freestown, va a ver a la marea. La esperanza no está en el mar y en las antenas se ve el arte de vivir con fe y sin saber con fe. El arte de vivir con fe y sin saber con fe. Con fe en que el arte de vivir con fe y sin saber con fe en que. Por Fermín Balacera con los sucesos más importantes. El 5 de junio de 1937, la primera información tiene que ver con la aparición de bandidos que nos traen inseguridad a este paradisíaco lugar de la cordillera. La aparición de Butch Cassidy y otros bandidos forasteros venidos de afuera que nos traen inseguridad ha sido la principal tarea que ha llevado el Comité de Acción de la Comarca, que reúne a los principales dirigentes empresarios de la zona, las personalidades destacadas, lo mejor de la sociedad, para poder terminar con este flagelo de la inseguridad y terminar con estos bandoleros. Tras la captura de Butch Cassidy en la localidad de Cholila, pudimos hablar con un niño, un joven suelo, sobre el futuro que son los niños, por suerte, inocencia. Y pudimos hablar con uno de ellos. Hablamos con Miguelito Castro, un niño que vio la captura de Butch Cassidy, que nos contaba desde su ingenua cabecita, nos contaba lo siguiente. Hola, nene, ¿cómo te llamas? Hola, yo soy Miguelito. Miguelito Castro, uno de los voladores de acá de la zona, ¿qué nos puedes contar? ¿Vos estuviste en la detención de Butch Cassidy, Miguelito? Sí, yo estuve, y era un señor muy malo, que nos traía muchas cosas malas acá a la localidad de Cholila, y bueno, me parece muy bien que venga la policía, que venga gendarmería, porque los niños como yo nos sentimos muy inseguros y queremos que haya muchos militares acá, así nos salvan de estos malvados. ¿Qué nos puedes decir, Miguelito, de otros hechos de inseguridad que hayan en la zona? Sí, además de Butch Cassidy, pero hay muchos indios que andan por ahí tomando tierras, y la verdad que espero que cuando yo sea grande pueda hacer algo para sacarlos de las tierras que están tomando ilegalmente. Esperé así, Miguelito, un niño con visión de futuro. Lo que necesitamos en esta comarca, niños con esta perspectiva que algún día llegarán a ser nuestros dirigentes. La Gaceta de la Comarca, conducida por Fermín Balacera, con los sucesos más importantes. El 5 de junio de 1937, la primera información tiene que ver con la aparición de bandidos que nos... El 14 de mayo de 1948 nació el Estado de Israel. Pocos meses después, ya había más de 800.000 palestinos expulsados y más de 500 aldeas demolidas. Esas aldeas donde crecían los olivos, las higueras, los almendros y los árboles frutales, yacen sepultadas bajo las autopistas, los centros comerciales y los parques de diversiones. Son muertas sin nombre. El comité de nombres de las nuevas autoridades ha rebautizado el mapa. Ya poca Palestina queda. La implacable devoración del mapa invoca títulos de propiedad generosamente otorgados por la Biblia y se justifica por los 2000 años de persecución que el pueblo judío sufrió. La cacería de judíos fue siempre una costumbre europea, pero los palestinos pagan esa deuda ajena. Cuarto pasadas en este regreso de 21 capital. Y cuarto. Es muy rara esa forma de decir la hora. ¿Vos decís? Lo digo. No estoy de acuerdo. Día de conflicto bien. Internacional en el programa El Regreso del Capitán Lud. Llamanos e ingresá en el conflicto inmediatamente al 15491-7288. Podés añadir países que se sumen a esta contienda. Después de esto viene una partida de TEG. Es buena. Como de trasnoche. El audio que estábamos escuchando recién era se llama La deuda ajena y es un texto de Eduardo Galeano del libro Los hijos de los días, correspondiente a la fecha 14 de mayo, cumpleaños de Felipe y cumpleaños de Israel, que tiene cerca de 60 años. 66 serán, ¿no? Más o menos. Y antes escuchábamos el tema Inundados, que yo tenía muchas ganas de escucharlo, de los Paralamas. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, pero tiene que ver con el Mundial, tiene que ver con que hemos hablado acá de las represas y los tipos abrieron en Brasil, no sé, medio se les rompió una de las tantas represas que hicieron y ahora, sí, digamos, el agua está bajando y bueno, ya hay como fechas de cuándo va a llegar a tal lado, a Santa Fe, a Buenos Aires y todo, y está subió muchísimo. Están tirando premoniciones. Sí, está subió 33 veces, por un dato así preciso, 33 veces el caudal normal de las cataratas del Iguazú. Para usted que va a ir próximamente, lleve botas de goma, sí, claro, por favor. Claro. No, y va a haber unas cataratas del Iguazú dobles o triples, o no sé cómo se puede llamar. O va a ser todo un... Decía el otro día que con este tema de la crecida, los saltos normalmente son de 80 metros. Pero con la crecida se convirtieron en saltos de apenas 30. Porque no, claro, hay tanta... porque sube el nivel de abajo. Sí. Claro, menos espectacularidad del salto, pero una cantidad de agua importante. Bueno, podés decir, devuélvame la plata, loco. Yo vine a ver las cataratas y al final... Veo estos saltitos de 30 metros que lo veo en la cascada escondida. Por 4 pesos. Imagínate la gente que pagó las excursiones ahora, que decidió su semana de vacaciones estar ahí y que no puede acceder. Caos. Y es un caos para todos, para los que viven ahí es un caos, para los turistas que viven del turismo ese lugar, uh-huh. Claro. Otro caos. Así las cosas. Bueno, por eso, por el Mundial, los Paralamas y Brasil y todo eso, tenía ganas de escucharlo y los chicos lo hicieron. Porque no estaban en la radio. Lo hicieron posible. Quiero decir que en la radio no hay Paralamas. Ah, y estuvieron buscando. Eso. Y a mí me encantaría rescatar lo que estábamos tirando recién en la pausa, que tiene que ver con que aún tocándose un tema tan conflictivo, tan acuciante, tan... habías usado vos antes otro término que es muy agradable. Apasionante. Aún desde ahí, con esas vertientes, se puede tocar perfectamente cuando la gente que lo dice se quiere, se respeta y tal. Lo cual, no quiero proyectarlo a otros estamentos esto, pero por lo menos que se puede. Mirándose a los ojos, escuchando, sabiendo que el otro lo que te lo tira desde un muy, muy, muy buen lugar. Y eso es fantástico. Nos relaja saber que no hay una agresión en esto, sino que vamos a compartir. Yo creo esto y disiento absolutamente lo que estás diciendo vos, lo cual no quita que nos querramos. Eso es muy simpático. Estoy usando mucho la palabra simpático. Yo creo. No, y el tema es después lo que uno, digamos, estas cuestiones suceden en otros espacios y después está lo que uno construye en su lugar, digamos. Desde el programa y desde lo que queremos hacer, la cuestión es poner en relieve justamente las luchas de la gente que es como uno y que trata de vivir del derecho, este conocido derecho de vivir en paz, ¿no? Muy bien. El derecho de que estás plantado en un lugar y que no quiero que me corras, no quiero que me impongas nada, yo quiero seguir viviendo acá y es tan simple como eso, ¿no? Un derecho que casi ningún Estado... No claro, solo... que no se salva nada, digamos, ¿no? Sí. Uno quisiera... Que no se salva ningún Estado, digamos. Claro, claro, por eso en este relato tan opuesto entre lo que puede llegar a tirarse de esta hora desde Palestina, hora de Israel, que son dos puntos absolutamente opuestos, si se pudiera más de 180 grados, es más de 180, uno puede decir, bueno, ¿cuán cierto será esto? ¿Cuán cierto será lo otro? Como para llegar como en la separación, cuando una pareja se separa, que dicen, mira, es un 50%. Claro. Bueno, si es un 50%, vamos a jugar con ese 50%. Es decir, ¿cuánto, para no comérmela toda entera, que vos sos buenísimo, y no, vos también, vos sos malísimo? Puede que no sea tan así, puede que estemos estigmatizando y castigando de maneras crueles situaciones que quizás no sean de tal manera, pero a veces es fácil colocarlos en ese lugar. Yo creo que los delitos de lesa humanidad no nos caben dudas. Cuando alguien se comprueba que comete un delito de lesa humanidad, no hay dos miradas. Alguien que tortura, alguien que viola, no puede haber dos miradas. Hay una sola, es unívoca. En las otras, bueno, puede llegar a haber algunas diferencias de criterios, me parece humildemente. Bueno, y una de las cuestiones que adelantábamos en el anterior bloque... En esta cuestión que acá podemos hablar de cualquier país, ¿no? De cualquier grupo o sector dominante que construye desde su mirada de territorial o lo que sea, su ambición, ¿no? Decir, bueno, estoy acá y quiero llegar más allá, ¿no? Y controlar esto y usar esos recursos, lo que hay ahí. Y que es una mirada muy del siglo, creada en el siglo XIX, que tiene que ver con la creación de los estados tal cual los conocemos hoy. Los estados antes eran otra cosa, si bien el estado siempre tiene el hilo conductor del poder represivo, ¿no? Del uso de la fuerza como forma de dominio en un territorio, ¿no? El estado como definición, entre otras definiciones, pero una que lo caracteriza es eso, el dominio coercitivo sobre un lugar. Y en el caso de la creación del Estado de Israel, que fue en las cabezas, digamos, fue mucho, mucho anterior a la creación real. Tenemos que hablar sin duda del sionismo como, como ideología o como... sí, como ideología, porque no sé si era un, como un partido... No, era más, más bien un, una forma de corriente pensar. De idea que plantea la necesidad de un espacio territorial para los judíos. Y que en el debate que tuvieron durante todo el siglo XIX, digamos, habían varias opciones, de, que incluso una era la Patagonia, la Argentina, ¿no? Como lugar a donde... Esa es una versión que después te la corrijo. Dale. Y que generó ese debate al interior, ¿no? Como decir, bueno, hay mucha población judía en ese momento, estamos hablando del siglo XIX, en toda Europa Oriental, y también podía, digamos, crearse un estado propio ahí, y la otra era justamente volver a al lugar de donde habían salido, digamos, ¿no? A Israel, bueno, a... Como se llamara, claro. Como se llamara en ese momento. Pero lo particular y lo, digamos, lo interesante como para comparar, porque es, todo esto que hablamos también sirve como para ver qué es lo que pasa cerca tuyo, ¿no? Lo que pasa lejos, por ahí te rebota de una forma diferente que lo que pasa cerca, entonces te sirve para comparar. Es la cuestión de la cabeza con la que se miraba los mapas y las construcciones, ¿no? En esta idea positivista del progreso, de llevar la civilización, ¿no? Una idea bien creada en Europa, en Occidente, y que estaba teniendo un desarrollo a la par de un desarrollo concreto y material, que es el desarrollo económico que tuvo Inglaterra primero y después todos los demás países con la revolución industrial y el desarrollo del capitalismo. Y una forma de ese desarrollo también fue el colonialismo, el imperialismo, en conquistar países, dominar recursos y eso. En el caso del sionismo, desde lo que uno tuvo oportunidad de leer y de escuchar a gente, que a docentes y eso, es esta cuestión de mirar el lugar como, bueno, vamos a ocupar esto, llevar la civilización, siempre la civilización opuesta a la barbarie, ¿no? Considerar al otro como inferior, como que no tiene nada para aportar, y bueno, y hacer un desarrollo como tiene que ser, como es el desarrollo de Europa, ¿no? Como consiguiendo determinados caminos y desde el marco del Estado, ¿no? Desde este Estado occidental. ¿Por qué digo esto? Porque en todo lo que fue después la descolonización de África, de Asia, lo que fue América Latina y todo eso, la construcción del Estado siempre es desde afuera, porque la gente que vivía en esos lugares no tenía esa organización, tenía otros tipos de organizaciones, quizás preestatales, o digamos, depende del lugar. Acá ni siquiera en la Patagonia no existía nada que se pareciera al Estado, porque eran gente organizada en tribus, en clanes, lo mismo que podía llegar a suceder en Palestina, previamente dominados por otro imperio, que era el Imperio Turco en esa época, ¿no? Y la dificultad que genera posterior la... Y bueno, eso se ve claramente en África con la imposición de esa organización estatal territorial cerrada. Todos los conflictos generan la gente que quedó ahí en el medio y que no tenía esa forma de organización y tenía un cierto equilibrio entre sus clanes o sus linajes o sus formas de organización, ¿no? Y esta lógica, que es una lógica, se instala de a poco en ese lugar, y luego interviene otra lógica por sobre encima de esa, que es la lógica de las Naciones Unidas, ¿no? Sí. Como como haciendo tabla rasa en el sentido de que todos los estados son iguales, ¿no? Tienen tal forma, y un superestado, ¿no? O estado de estados, sí, decide, ¿no? En una asamblea, qué sé yo, decide, bueno, esto es así, esto se corta acá, esto acá. Tal como venían haciendo las potencias sin armar asambleas de la ONU, pero ya lo venían haciendo las potencias de, bueno, Inglaterra, Francia. De hecho, Inglaterra y Francia se repartieron Medio Oriente luego de la Primera Guerra Mundial. Se quedaron, bueno, Inglaterra se quedó con lo que llamaron Palestina, Irak, y Francia se quedó con otros países. Digamos, como estas repartijas, sí, bueno, sí, sí. Bueno, yo me quedé este, vos tomá aquel. Y el TEC de las Naciones Unidas, se podría decir. Claro. Y bueno, y después se institucionaliza como las Naciones Unidas, claro, ¿no? Pero bueno, como también verle ese buscarle esa vuelta de por qué nos metemos en esa lógica, ¿no? ¿Por qué tenemos que llegar a eso? A mí, forma encantó, de organización. Me encantó la descripción como la planteás, porque tendría totalmente lógica si los números, sería totalmente lógica, si los números de la población mundial fueran otros. O sea, esto del colonialismo, de copar un lugar y qué sé yo, si los números respecto de la cantidad de habitantes con tal credo, por decir los japoneses que invaden China o invaden Corea, no, los japoneses están copando todo y se quedaron con todo, y hay muchísimos japoneses, hoy nombré demasiado a los japoneses. Debe ser por el referí de Brasil. Y que ahora está jugando Japón contra Costa de Marfil. Ah, sería lógico desde ese lugar, o China misma, o la Unión Soviética, o alguien que con una cultura expansiva, pero no dan los números con esto que ocurre. En primer lugar, te corrijo lo del plan Andina, que es una, respecto a la Patagonia, que es una versión que salió a tirar los nazis vernáculos en algún momento, como para decir que los judíos iban a querer hacer un estado de Israel, o como se llamara, en Argentina, lo cual era una... Es uno de los tantos discursos que se generaban desde el antisemitismo, que no es tu caso, ya sé, pero desde el antisemitismo y eso, porque, insisto, van quedando menos, con el paso del tiempo quedan menos. La necesidad de crear un lugar para que los tipos estén, a mí, desde algún lugar, más allá de mi postura, es medio lógico, ¿cómo crear un lugar? Si no, fijémonos lo que pasa con los gitanos, que siguen girando por el mundo sin una tierra donde quedarse, y en todo el lugar piensan que roban bebés. La gente estigmatiza al gitano pensando que roba bebés y vende autos con las patentes truchas. Lejos de ser cierto. Pero resulta fácil castigar a los gitanos porque los vienen matando desde tiempos inmemoriales. No tienen quien los defienda, no tienen tierra. Los gitanos matarían por tener un lugar en Hungría, en algún lugar chiquitito, un pedazo de tierra. Que es lo que los judíos pretendieron generar con el Estado de Israel. Digo por el discurso de generar un colonialismo que en el... Aparte de la paradoja que lo tiene Roger Waters, que canta en los cumpleaños de la reina... Difícil, claro, es difícil. Roger no se fija en el cumpleaños de la reina, pero sí que el colonialismo israelí, que queda en 14 palos. Desde ese lugar digo por eso que se estigmatiza. No intento la defensa, intento poner como, che, somos todo bueno o malo. Desde ese lugar, por eso disiento con la postura. Desde, parece, los debates televisivos, ahora es el turno de... Bueno, desde ese lugar... Quedando tan pocos, me quedo sin discurso. Si fueran 140 millones, si fueran 500 millones... 14 palos que queden, y en un país donde el 30% no son ellos, insisto con el tema que es muy importante, muchachos, el 30% no son judíos, el 30% es árabe. El crecimiento demográfico les va a dar para que en el 2048 se celebre un Estado de Israel árabe. A lo que iba del siglo XIX, que en ese momento esos números eran diferentes, a lo que voy es a esa cabeza de ir a un lugar que no conocían y donde de golpe a porrazo se dieron cuenta que vivía gente. Y la idea con la que iban era que era, como sucedió con nuestra Patagonia, que era un desierto, ¿no? Que como no que iban a llevar el progreso a ese lugar, y que como esta idea de los colonos, del lejano oeste, qué sé yo, como que van los tipos con toda la onda, llegan a un desierto y lo hacen lo hacen florecer, ¿viste? Y empiezan a llegar y a llegar. Y la realidad te muestra que en el terreno concreto había gente. Y ahí está la cuestión de qué hacemos con eso, con esa gente que estaba ahí y que de golpe ve a unos tipos que viene de Europa. Y que muchos incluso en la primera experiencia se volvieron porque venían de un clima que nada que ver en Rusia, en Polonia, de donde vinieran, y llegaron a un lugar que, claro, pero que nada que ver. Lo curioso, Gera, es que ahí el análisis está buenísimo. ¿Qué tiene que ver con las corrientes migratorias? Porque uno puede decir, bueno, ¿cómo es el análisis de un judío que vino desde Rusia o de Odessa rumbo a Brasil o Argentina, donde sea? ¿O qué pasó con un español que hizo lo mismo? ¿Qué pasó con un vasco que hizo lo mismo? ¿Cómo miro al vasco y cómo miro al judío? Por eso hablo de la estigmatización. No, pero yo no digo el tipo que fue, ¿no? Yo digo la organización de política que incluso financió todo eso, digamos, juntando dinero para enviar gente para ocupar, digamos, desde lo político es completamente distinto, porque no es que España dijo vamos a recolonizar Argentina o lo que sea, enviando de nuevo. No, era el descarte de esos países. Por eso te corregí lo del plan Andinia. Porque esa imagen que tenés respecto de que hubo una organización judía, hubo una colonización en Entre Ríos. Entre Ríos, la legendaria colonia judía de Entre Ríos. Hay muchísimos judíos que en Argentina se prodigaron desde ahí. Los tipos fueron a ponerse, bueno, así como en Villa Ballester hay alemanes y en Villa Carlos Paz no sé qué hay, o en Río Cuarto. En Entre Ríos fueron. Si alguien hubiese tomado el dato y decía, che, te están copando, estos judíos son increíbles. Hay una estigmatización que es divertida. El tipo que te queda. Sin embargo, no está esa estigmatización. Está hacia la de Israel, digamos, ¿no? Que porque tiene más o menos otro tipo de. No, más o menos, porque ese es un dato importantísimo. Argentina es, de por sí, siempre lo sostengo, un país racista, pero no con los judíos. La Argentina no tiene negros porque los mató a todos. Y cualquier tipo que habla en cualquier lugar, incluso en medios de comunicación, habla de los negros como nada. Negro cabeza, hacen chistes de gallegos. Yo no soporto los chistes de gallegos. O sea, Argentina es un país racista. Dentro de esa gama caen los judíos también. El judío se lo estigmatiza, como que es un cagador, que se queda con la plata de otro, es práctica habitual. Y que el negro es un tipo que no piensa. Y así sigue la lista. Para hacernos cargo de esa partecita, más allá de la estigmatización del Estado de Israel. Están las dos. Están las dos. Bueno, ¿qué es eso? Jugar con esas. Sin poner en víctima, es una observación. No me pongo en víctima. Yo tengo 54 años, la conocí, la historia. No es víctima, es eso. Me duele tanto el que hablen de cabeza como que hablen de un judío de mierda. Me duele igual. No soporto que se diga eso. No lo soporto. Quizás porque tengo esa raíz, de tú a saber. Donde existe. Yo fui a un primario en Caballito, donde los únicos judíos en primaria municipal, ¿no? Estatal, y los únicos judíos éramos nosotros, con nuestro apellido, ¿no? Schwarzman. Y para el barrio Caballito era raro encontrarse con esos apellidos, entonces ponían esvásticas y todo eso. La forma de comunicarse era esa, es un judío, y civilizarlo con esa mentalidad. Es como que me parece como el origen, en cierta forma, del conflicto. Claro. No sé si del conflicto en sí, pero sí de como parte vital del problema. Y ahí está, yo creo que el punto básico que quedará para otra instancia por ahí es si efectivamente es utilizable el término ocupación para eso. Si es utilizable, por ahí sí, pero si es utilizable. ¿Se puede utilizar el término ocupación que a partir del 14 de mayo los judíos ocuparon ese lugar? Bueno, para discutirlo, porque en realidad hay un análisis que indica otra cosa, pero formará parte de otro juego. Porque el programa realmente es muy corto. Y el tiempo es tirano. Exactamente. Acá nos mandan un mensaje que dice: que viva la diversidad y la libertad de expresión de la radio comunitaria. Pero, ¿aguanta la emoción? ¿O aguante la emoción? ¿Será? ¿Aguanta la emoción? No sé si es aguantar la emoción o aguante la emoción. O la emoción. No sé. Nico. No sé qué Nico será, pero le agradecemos su, su mensaje. Sí, y respecto a lo que dice Nico, es fabuloso esto. Realmente. En que se junte a charlar gente con posturas absolutamente divergentes, sin llegar siquiera a un lugar común. No estamos llegando a ningún lugar. Ay, me convenciste. No estamos llegando a ningún lugar común, ¿no? Simplemente poner sobre cosas y listo, compartir la vida desde ese lugar, sabiendo que nos podemos mirar a los ojos con relajación, sabiendo que fue desde el lugar más honesto que tenemos. Que eso es la delicia, ¿no? La delicia, nuevamente la delicia. Vamos a hacer un programa que sea la delicia. Vamos a un tema musical y ya. Y se viene el último bloque. Se viene el último bloque. Say love is a thing that the world needs plenty of. So let's get together, let's all unite. Let's get together, let's not fight. This is a funky rebel, funky party. Good gosh, live it up and never give it up. Raga Paki Party Bomba Espíritu. Raga Paki Party Bomba. Raga Paki Party Bomba. Raga Paki Party Bomba Espíritu. Raga Paki Party Bomba. La palabra popular es la palabra de Dios. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Quiero curar las heridas de mi pobre corazón. Dame más tequila, dame un poco más de ron. Pero no te pongas bajo el palo de la represión. Cuando quien te ama se va y pega la vuelta, el corazón rebelde y la mente despierta. Gano poco, gano mal, hay poco que comer, pero tengo para bailar y eso sí está bien. Baila mi negrita, baila, como suda y se ve tan buena. Sí. Baila mi negrita, baila, la canción popular que suena. Bueno, estamos en este regreso de Capitán Luz, llegando al final, de las copas y al clavándonos final un budincito que no sé quién lo vi, un bizcochuelo. Gerardo lo. Mira, hecho por Miriam. Ah, muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doña Miriam. Impresionante. Pero es un budín. ¿Quién? Miriam. También. Yo creo que es una torta porque está cortada en diagonal y refiere a una forma redonda. Está bien. Original. El como budín, el mundo. Yo lo veo como algo más cuadrado, rectangular. Rectangular. Como... Bueno, no me pueden ver. Ya llegamos al final del programa, aproximándonos a la peligrosa hora 22. Ya empezaron las dos peñas que hay en la zona. Voy a dejar de comer porque si no, hablar mientras uno come es una muestra de mala educación. Pero hay dos peñas hoy. Una en El Hoyo, en la escuela 223. Organizada por dos grupos folclóricos del Hoyo. Y otra peña, que es la asimétrica, El Galeano. La del Hoyo sale 10 pesos, la del Galeano sale 25, como corresponde a un lugar tan copado como El Galeano. Así que hoy la opción es peña. Folclore, hay una... Es la única opción. Es la única opción. ¿Es la única opción? No, creo que hay música. En Alas toca Patagonche. Ah, eso es en Armos, toca Patagonche. ¿Y en Alas? Idílico de Grande. Ah, es el rock interplanetario. Sí. Me encanta, no sé si me gusta la música así, pero me encanta el nombre. Idílico de Grande. Y Suéter al revés es como... Es genial. Delicioso. Idílico degradé. Otro mensaje. Quise decir, aguanta la emoción y que viva Palestina. Dice Nico. Era textual. Aguanta la emoción. Bueno. 15491-7288 son la línea de comunicación. Segundos. Los últimos segundos, si querés mandar, tenés 10 segundos para mandar tu último mensaje. Y si no, bueno, ya está, perdiste tu oportunidad en esta radio diversa. Bueno, no sé, ¿quedó algo en el tintero? Como, esto da para... Ah, viene con llamado también. Un teléfono de Buenos Aires. ¡Epa! Esto no es cor. A ver, vamos a atender este momento delicioso. Ahí vamos, ¿eh? Aguantá un cachito. Bueno, tenemos un llamado al aire. Hay gente que se sigue Se ve que terminó el partido del Mundial. Sí. Según lo que los datos que nos pasa la producción, y tenemos un llamado al aire. Buenas noches. Valen, ¿escuchás? Sí, ¿cómo andan? Buenas noches. Ahí está todos los que están ahí, a Jera, a Gonza, al otro Jera y a Martu. Y no sé si hay alguno más. Y Bere. Y Bere. Bere, que es la operadora de esta noche. Ah, bueno, un abrazo grande. La que tenía la cortina alta. A ver, nos vamos a poner todo de frente a este. Ahora sí. Ah, ¿nos escuchás bien ahora? Sí, sí, los escucho, pero sigue el oleaje así, como que, bueno, se mantiene estable la manera. Bueno, contanos, Valen. Bueno, no, primero era que estuve escuchando el programa, la verdad que me hubiese gustado ir, bueno, no pude ir, pero me encanta que se haya dado este debate al aire. Un tema que, bueno, genera bastante emoción y bueno, se refleja en los debates de este tema en general. Coincido con Nico, también digo que vivo Palestina, pero que vivo Palestina junto a Israel y en paz, básicamente. Qué bueno. Y creo que esa es la idea que todos tenemos que buscar, o sea, no buscar posicionarnos de un lado o del otro, sino más bien dar la forma de que los dos convivan en paz. Muchas veces al informar sobre este tema y posicionarse de un lado, lo que solemos hacer es generar más odio y más broncas y no estar buscando la paz precisamente. Y quizás la nueva búsqueda nuestra como pertenecientes a un medio de comunicación y nuestra también como pertenecientes a habitar este mundo, sea buscar la forma de intentar alcanzar esa paz con propuestas nuevas y con una mayor información, que creo que es un poco lo que hoy Gerardo, quien es mi padre también, pudo llevar al programa, y que despierte tal vez un cierto cuestionamiento sobre este tema, ¿no? Recién vos hablabas de la creación del Estado de Israel y asociándolo un poco a la colonización y quizás entender un poco más cuando se usa la palabra colonización, diferenciarla según la historia de los pueblos, la historia de los territorios y las vueltas que fueron dando cada uno, y que muchas veces más que una colonización quizás es una vuelta al territorio de donde salieron, y bueno, quizás leer un poco más sobre la historia no solo del siglo XIX, sino vamos a hablar de 5.700 años atrás, que muchas veces igual es una historia que es difícil saber si lo que se está leyendo o no es del todo cierto y quién la escribió y demás, pero claro, más que nada era poner un poco en la mente la idea de esto, de investigar un poco más sobre el conflicto palestino-israelí, desde cuándo data y quiénes nos informan, y celebrar el debate que se dio hoy en la radio, que refleja la intención que tenemos todos los que estamos en la radio, que haya una multiplicidad de voces y de ideas, y que juntos podamos ir construyendo un mundo un poquito más pacífico y natural, digamos. Así que nada, era eso, y que los felicito y que ojalá que se dé mucho más veces debate sobre el conflicto palestino-israelí, y que no sea un tema tabú en la radio, ni que tampoco sea un tema que se aborda desde el mismo lugar, y así con otros muchísimos más temas. Bueno, eso era simplemente decir eso. Buenísimo, sí. Valen, muchas gracias. Y bueno, gracias por tu aporte. Bueno, no pudiste estar, pero buenísimo que hayas estado, aunque sea un ratito desde el teléfono. Bueno, te mando un abrazo a todos ahí, y que también que gane Costa de Marfil, que me juega con. En el fútbol ahí sí nos ponemos, viste. Ahí nos ponemos una camiseta. Es en el único lugar donde nos ponemos. Quiero lograr la paz en el fútbol. Che, gracias, Valen. Y me quedo con esto del tema de quedarse con preguntas, ¿no? Como como de quedarse con la inquietud y de ponerse uno, digamos, nosotros que estuvimos acá, hoy estuvimos bajando algún tipo de línea, y que no es la verdad, digamos, es nuestra pequeña verdad que la tiramos al aire y rebota donde rebota. Lo que está bueno es cada uno también ponerse a investigar, a preguntar también a otra gente, a ver qué es lo que sabe. Sí, está buenísimo también esto. El concepto que tira Valen respecto del tabú, ¿no? Cuando uno pone esos mantos oscuros, sí, tenebrosos, sí, sobre un tema, no, esto de esto no se habla, no, sí podemos, hablemoslo, así se puede perfectamente, desde este lugar se puede todo se puede, por suerte. Sí, es como cuando las familias dicen, bueno, no hablemos ni de religión ni de política, sí. No hablemos porque el tío no sé cuánto, ¿viste? Y la abuela, pero bueno, es así nomás. Es así. Impresionante, un llamado. El número era Valentín, pero el número era de Buenos Aires, con lo cual yo puedo decir que nos llamaron de Buenos Aires. Sí, tenemos llamadas de Buenos Aires. Totalmente. Yo lo que quiero es nuevamente reforzar algo que creo que lo dijimos antes, no sé si al aire, y si no lo refuerzo un poco lo que decía recién Valen. El agradecer estos encuentros, el agradecer estos intercambios, el agradecer a nosotros y a la vida que estos intercambios existan, que en este medio se pueda jugar este deporte que es el intercambio amoroso respecto a un tema que puede llegar o a separarnos, o a unirnos, o a diferenciarnos, pero que en definitiva no lo pongamos en el plano del oscuro y que pongamos en el blanco sobre negro, mejor dicho, y aclarar desde donde se pueda. Yo estoy profundamente agradecido y emocionado. Alguien que quisiera, viste, meter púa y todo diría, no, vamos a poner negro sobre blanco. Ahí está, y empieza el otro debate. Buenísimo. Así que, bueno, no, gracias por haber venido. Y bueno, la seguiremos en otro momento y totalmente. Quizás con otros invitados que se quieran. Y ya con armas. Claro, a ver la calidad también de las Bueno, nos despedimos hasta el sábado que viene. Les recordamos que en un ratito nomás va a sonar Tocando de Oído, la repetición del programa del miércoles. No contamos que estuvimos en el cumpleaños de la radio el domingo pasado y que fue impresionante. Yo por primera vez escuché todos los programas de la radio. Bien, las declaraciones de Gonza fue muy sincero. Hubo su pequeño bloque de Capitán Luz, hubo su pequeño bloque de todos los programas de la radio, compartimos una ceremonia muy bonita. Pequeño bloque, Tocando de Oído, disculpen, no fue muy pequeño bloque, fueron como 3 horas de Tocando de Oído, igual muy divertidas 3 horas. Estuve muy divertida, pero debo reconocer que parte de mi familia no le pareció tan divertido, pero por la espera. Sí, a mí me pasó lo mismo. Había gente que esperaba irse más temprano en cumpleaños. A mí me pasó lo mismo. Y bueno, y después recibimos algunos tipos de críticas, que en los cuales no puedo culpar a la gente tratando de ir. No, sí, sí, son absolutamente responsables. pero no, estuvo lindo y bueno, esperamos que se repita. Está también bueno lo de compartir en los distintos programas un mismo espacio. Sí. Y también ver a los distintos operadores, cómo se manejan. Sí, la verdad que es mucho mejor operador manejo. Valen que, bueno, que esta gente que tenemos acá. Todo porque sabemos que Valen nos está escuchando en este momento. No, hoy tenemos 2 operadores. Esto sí que no creo que otro programa tenga 2 operadores. 2 operadores, están ahí. Uno manejando cada palanquita. Sí. Hay 2 palanquitas para manejar y uno maneja cada uno. No es grosso, Sí, muchas gracias. Se repite los martes en Radio La Negra, los lunes a la 1 en Radio La Negra. Este programa se repite los lunes, no, los martes. Los lunes. A la 1 por Radio La Negra, a la 1 de la tarde, a las 13 horas. Y se repite en Radio Fogón, también los lunes a las 10 de la noche. ¿Y los martes qué? Nada. No, los martes podés escuchar. Podés descansar. El informativo de Pueblo TV. Podés escuchar acá el informativo de la Red Nacional de Medios. Y ahora. El Otras Voces. Otras Voces Entrevistas. Fue el sábado así, que viene tenemos Haití y los zombies. Quizás. ¿Confirmado? ¿Confirmamos ese tema? No, no veo mucho. No, pero lo proponen ellos y después. Yo no estoy. Ah, lo de la serie, lo de. Bueno, lo discutimos ahora a las piñas. Hasta el sábado que viene, gente. Muchas gracias por aguantarnos. El regreso del Capitán Lud, una introducción al quilombo. Como que nuevos Capitanes Lud aparecen en la. Entre el anonimato de la gente que resiste. O el mismo Capitán Lud. Está escondido. Están todos lados. Están todos lados, todos lados. Porque el corazón no quiere. Que está bien, es la retirada. Entonar más por hoy, por esta vez, pero que. Retirada. Que algún día no nos vamos a retirar. Porque el corazón no quiere. Que algún día nos vamos a quedar. Entonar más. Retirada. Ese espacio de libertad que es el programa. Porque el corazón no quiere. Algún día. Va a ser para siempre. Retiradas. Porque con nos vamos nada. Que nos echen a patadas. A patadas. Porque el corazón no quiere.